tratado de explorar la forma en que el uso y el abuso de diversas tecnologías nos están transformando como especie y han desarrollado en nosotros nuevas aptitudes. Nos han acostumbrado a condiciones de vida y de trabajo extraordinarias. No se hace ninguna predicción. Tan solo se trata de describir la inevitable transición de una sociedad humana. Nayef Yeya, en su libro El cuerpo transformado, Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción. Este libro fue editado por Paidós en 2001. Pues bien, nosotros tenemos hoy dos programas de lo mejor de sincronía, dos recuperaciones de programas anteriores. Uno de ellos fue la mesa política, como acostumbramos los jueves, con el tema de pocos, muchos o ningún partido, a propósito de la reciente creación de los partidos políticos. Posteriormente escuchamos algo de música con Alanis Morissette, Ironic. Luego escuchamos la sección de Zona Roja de Ernesto Jiménez con Sexo en Moteles y sus ventajas. Y acabamos de escuchar a Cristina Aguilera, Mia, Pink y Lil Kim con Lady Marmalade en MTV 2001 Movie Awards Lip Performance. A continuación tendremos la sección con nuestro queridísimo Enrique Seleni, comunicando la ciencia, con la pregunta ¿cómo te imaginas el futuro? Así es que acompáñenos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, no nos dejen, regresamos enseguida. Bienvenidos. Pues ya estamos aquí de vuelta con nuestro colaborador especialista en temas de ciencia, Enrique Seleni, y hoy nos tiene una pregunta sumamente atractiva para cualquiera que se dedique a estos temas científicos y para todo el público en general, supongo yo, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro? Es el tema, la conversación del día de hoy. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí como siempre. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de un tema muy complicado, complejo, ¿no? Tiene muchas vertientes, pero por empezar así de algún lado, vamos a empezar un poquito ahí de los tiempos ahí de Julio Verne. Tradicionalmente pues la literatura no se ocupaba de historias ambientadas, digamos, en un futuro, ¿no? De cuando se escribían. En el caso de Julio Verne, pues fue, digamos, de alguna manera importante también H.G. Wells, por ejemplo. Y bueno, hubo otros escritores, más o menos de la época, así como de finales del 19, principios del 20. En particular las de Julio Verne, pues hablaban de... eran más de tipo aventura, ¿no? No eran así precisamente así de mucha crítica, mucho sexo, pero sí estaban bien, mucho crítico, digamos, de socialmente qué iba a suceder, ¿no? En cuanto al el impacto de la tecnología. Yo fui, en mis inicios ahí de joven, adolescente, empecé a leer, fue de las obras con las que comencé, ¿no? Y bueno, de alguna manera me influyeron también. Después, ya en la... cuando se instaló este género de la ciencia ficción, pues hay que decirlo, no necesariamente se trata de predecir el futuro, ¿no? También puede estar una historia de ciencia ficción así en el presente o en el pasado, o igual, al final de cuentas depende de la intención del autor, ¿no? Puede estar ambientada en el futuro y no necesariamente ser de ciencia ficción, por ejemplo. Pero bueno, hubo una época que le llamaron la Edad de Oro, ahí por los 30, 40, así, donde se desarrolló la ciencia ficción como tal, el género, Hubo revistas importantes, ahí surgieron autores así, Heinlein, Asimov, Clark, etcétera. Precisamente me gustaban mucho esos autores. Ya después hubo una oleada ya con las décadas al transcurrir, tuvo un cierto cambio, la ciencia ficción se volvió así como más sociológica, ¿no? Planteaba ya más, en lugar de tener mucho rigor científico, así como estandarte, pues más bien desarrollaban así como sociedades, ¿no? ¿Como teorías sociológicas, por llamarle así? No teorías sociológicas, sino que describían ya más bien cómo interactúan las personas, ¿no? Una cierta sociedad, ¿no? Tiene ciertas costumbres. Por ejemplo, hay una autora que se llama Úrsula K. Leguin. Sus padres eran antropólogos. Entonces ya tenía otras connotaciones, ¿no? Diferente a la primera era de la ciencia ficción. Particularmente también leí muchas obras de Asimov y Clark, ¿no? Tanto de ciencia ficción, y pues también tiene unas de divulgación, ¿no? Divulgación científica. Precisamente hay un libro que compré cuando era adolescente. Se llamaba 20 de julio de 2019, ¿no? Todavía aquí es de mis tesoros que guardo. Dice, bueno, ¿cómo será la vida 50 años después del alunizaje? Clark era un entusiasta de la exploración del espacio. Entonces, precisamente él esperaba vivir hasta el 2019, ya falta un poco. Pero se murió, creo que fue en el 2008. Entonces, se imaginaba la vida del siglo XXI. También Asimov escribió pues diversos ensayos, ¿no? Sobre pues las tendencias que se iban dando en la tecnología y demás, de alguna manera cómo estaba perfilando pues diversas tecnologías que pues ahora precisamente con el paso de los años los hemos visto emerger o desarrollarse. Este libro de Clark, bueno, ya estamos en 2014, ya falta 5 años para el 2019. Yo creo que me voy a releer en el 2019 este libro, a ver qué tanto le atinó, ¿no? Habla de, por ejemplo, un día en la oficina, un día en el hospital, un día en la estación espacial, un día en la vida de un robot, cosas así, ¿no? De eso se trata el libro. Igual allá por los 70s, no sé si se acuerdan que hubo un club de Roma, que eran es un grupo de personas especialistas que se juntaron precisamente para perfilar un tanto qué iba a suceder en el futuro, perspectivar el futuro. Los 80s, como se imaginó que iba a ir transcurriendo las cosas. Para los que son muy jóvenes, pues recuerden que en ese tiempo estaba todavía la Guerra Fría y otras cuestiones, ¿no? El armamentismo, de hecho, la guerra armamentista. Entonces, pues era un punto diferente. ¿Hay algún ¿Sí? grupo de cómics y de novelas gráficas que están relacionadas con ese periodo particular, ¿no? De la Guerra Fría y eso, ¿no? Desde las posguerras, digamos, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. hasta, como dices, finales de los 80s y todo el tiempo que duró la Guerra Fría. Y también hay como grupos secretos. Yo tengo por ahí un libro que se llama Los Canzones, que se supone uh-huh. que son un grupo ultra secreto de los Estados Unidos, pues de alguna manera reclutados por las dos agencias, por el Buró Federal de Investigación y por la CIA, y por el ejército norteamericano, uh-huh. que son personas de alguna manera subvencionadas por el Estado para poder hacer investigación de vanguardia tecnológica, militar, bla, bla, bla, y todo este tipo de cosas. Y hay muchísimos testimonios que circulan alrededor, pero a mí me da como esta idea a veces de que no pasa del ámbito literario y que solamente es mera especulación, aunque tampoco dudo que ese tipo de cosas existan en la realidad, tanto como existió el espionaje durante todo ese periodo, ¿no? Sí, existieron muchas cosas. Bueno, en particular por ejemplo, Club de Roma tenía unas ideas así un tanto basadas como el Malthus. Y luego los acusaron de varias cosas, ¿no? Igual también, si recuerdan, Alvin Toffler, que escribió El Shock del Futuro, La Tercera Ola, cosas así. Ajá. Precisamente pues personas que se dedicaban a prospectar, ¿no? Que cuáles eran las tendencias ahí. Por ejemplo, recuerdo de Toffler, él decía que pues iba a haber como que dos tendencias contrapuestas, ¿no? Por un lado, que se formaran bloques económicos grandes, por otro lado, cierta tendencia ahí a, pues que vimos como separatista, ¿no? Ya lo vimos en Yugoslavia, en lo que fue Checoslovaquia, la misma Unión Soviética, etcétera. Hablaba de cosas como esta, por ejemplo, y bueno, mucho de lo que ahora vimos, por ejemplo, que iba a haber más diversidad en los medios, que iban a estar, por ejemplo, ahora todos los lo que funciona de comercio 24 horas, cosas así. Este Club de Roma también, igual que a Toffler, luego los criticaba, ¿no? Por ser, en el caso del Club de Roma, como, alarmistas, bueno, alarmista este Club de Roma, y a Toffler también le decían que era así como propaganda, precisamente porque estaba en la, era todavía de la Guerra Fría, entonces en el occidente pues tal vez lo reconocían más, pero digamos del otro lado se considera pues propaganda, ¿no?, de occidente y demás. Pero pues creo que sí hizo unas buenas observaciones. Hay otros, por ejemplo, de los que actualmente aparecen en televisión, uno muy famoso, por ejemplo, Micho Kaku, en esos programas del Discovery y demás. Nada más que él, como tiene una formación de físico, pues se habla, digamos, del futuro, lo que va a ser posible, pero no es en cuanto a, digamos, de acuerdo a lo que sabemos de física o la tecnología actual, la prospecta, ¿no?, la extrapola, ¿no?, y ve cómo va a ser, ¿no?, de acuerdo a las leyes físicas conocidas, qué sería posible. Y bueno, es un físico importante, se ha vuelto pues famoso por sus programas de radio y televisión, etcétera. ¿Tienes un comentario? Pues en realidad tengo una pequeña sorpresita. Ahorita sí. Está Carlos Garza, nuestro productor, con nosotros, y hace un rato me comentaba que a él le encantan este tipo de temas. Yo tengo desde luego que un montón de cosas que decía al respecto de todo lo que nos platicas, un montón de autores, de referencias, pero no sé si Carlos quiera entrar a la conversación con nosotros. Claro que sí, Raúl. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Enrique. Bueno, pues, tomando en cuenta el tema que nos atañe esta noche, que es relacionado con la ciencia, bueno, pues yo tengo por aquí algunas ideas. Mira, bueno, para empezar, me gustaría hacer algunos comentarios de nuestros amigos del chat que están hablando con respecto a lo que al tema de hoy. Dice Mauricio BR, yo imagino el futuro como que tendremos una bandera con rayitas rojas y estrellitas. Pues esperemos que no, Mauricio. Otro comentario de Raúl dice, ¿qué pasará lo del planeta de los simios 2 o no? Pues, ¿qué opinan de esto? Bueno, pues lo primero que comenta, pues me parece que sí estamos muy cerca de ello, aunque no sea expreso, o aunque esté, digamos, velado, pues prácticamente ya está implícito, más con todo lo que está sucediendo en el país. Lo segundo, pues no lo sé, tal vez esto sí está más cercano a la ficción que lo otro, pero sí coincido con ello. No sé, Enrique, qué piense del tema. Ahí, en la cuestión del planeta de los simios, apenas salió un documental, donde, precisamente creo en Liberia, hay una isla, tiene muchos, hay diversas especies ahí de primates, ¿no?, de monos ahí en este país. Entonces hubo una isla donde inocularon con diversas enfermedades a varios de estos especímenes, y después se dio, pues, en esos países seguido ha habido guerras civiles y demás, guerrillas, etcétera. Entonces en este documental, a ver si luego lo busco, se los paso, pues lograron sobrevivir ahí, aislarse, y por ahí andan todavía los, creo, estas, los inocularon, creo, con hepatitis, varias, varias enfermedades, ¿no? Entonces, como tal dice que esa sí es la verdadera, el verdadero planeta de los simios, ¿no? Bueno, fue una isla, entonces, donde hicieron experimentos, entonces surgen todas estas cuestiones de ética sobre hasta dónde se debe experimentar, ya sea en humanos o en animales, ¿no? Bueno, pues eso es el comentario de nuestro especialista Enrique Seleni al comentario de Mauricio BR. Hay otro de Noai que dice: imagina un mundo con menos humanos y más robots. Así, precisamente, ya del siguiente personaje que quería hablar, hay un señor que se llama, un autor que se llama Ray Kurzweil. Él, pues destacó desde pequeño como inventor. Digamos, esta tecnología es de reconocimiento de voz, de escaneo, ¿no? Cuando el escáner puede identificar texto escrito, ¿no? En los OCRs. Ajá, sí, los OCR. Estos sintetizadores, precisamente estos que se llaman los sintetizadores Kurzweil, así del, precisamente sintetizar los sonidos, ¿no?, de los instrumentos musicales. Pues él fue el que realizó todas, bueno, fue pionero, tuvo, pues tiene sus compañías, ¿no?, que desarrolló todas estas tecnologías. Entonces él ha escrito varios libros sobre el futuro, bueno, cómo se lo imagina él. Entonces, sí es bastante controvertido porque él, por ejemplo, piensa que en algún momento las computadoras o la inteligencia artificial va a sobrepasar a la del humano. Así, entonces, a todo este fenómeno le llama él que es la singularidad. Precisamente en sus libros habla de estos temas. Ha sido muy criticado también. Por otro lado, tiene así en su haber, aparte, digamos, ciertas predicciones. Él, por ejemplo, predijo que una computadora iba a ganar en ajedrez, iba al campeón del mundo por ahí del año 2000, no fue un poquito antes, creo que fue en 1997, también un poco antes del que cayó la Unión Soviética. Precisamente él dijo que iba a caer, se iba a desintegrar por la forma en que empezó a circular de manera, digamos, más libre por otros medios, la información, etcétera. Entonces, precisamente habla también de robots, de nanotecnología, en general de computación. En países como Japón, sí está sucediendo, así que se toman en serio esta cuestión de la robótica, pero porque, digamos, su población se está envejeciendo y cada vez va a haber, digamos, más gente de edad avanzada y menos, menos jóvenes. Entonces sí supone un problema grande, ¿no? Entonces lo que han querido hacer es precisamente desarrollar toda esta parte. Tienen algunos robots que van a cuidar de supuestamente las personas ancianas. Tienen algunos prototipos, ya muestran emociones, cosas así, o son capaces de reconocerlas, etcétera. Entonces, mayordomos, bueno, o enfermeras, ¿no? Alguna cosa así, sí, Pues actualmente está la película esta de Passenger, que habla mucho sobre este tema, ¿no? De la, pues no es necesariamente la robótica, pero sí los, bueno, sí, en parte sí la robótica, pero también cómo todo este asunto de la de inteligencia artificial, en esa película lo enfocan de una manera un poco distinta, no son necesariamente cyborgs o androides, sino como sistemas operativos avanzadísimos que tienen la capacidad de recrear la realidad. Es una cosa interesante, no sé si la han visto. Bueno, yo no he visto la película, pero sí existe ya desarrollo muy interesante, y Enrique, yo creo, nos puede comentar al respecto, de redes neuronales y todo ese tipo de cosas, en inteligencia artificial y redes neuronales, que está realmente impresionante el desarrollo que hay actualmente. Enrique. Sí. Ahorita de las tendencias importantes, precisamente la inteligencia artificial. Alguna vez tuvimos un programa dedicado a ella, pero igual así en la parte de la robótica, hay dos tendencias que ya están desarrollándose, ¿no? Una es lo que le llaman el Big Data, o sea que se generan grandes cantidades de información en la red cada vez. Entonces esa información pues ya es digital, ¿no? Entonces se genera en grandes cantidades, en tiempo real, e incluso a veces con, digamos, de lo que se trata es de alguna manera manejar toda esa información, que ya no va a estar digamos en una sola computadora, sino que está ahí en la nube. Precisamente hablaban apenas en otro programa de con nuestro otro colaborador, que Miguel Huerta, de la nube. Y aparte otra que se llama el Internet de las Cosas, que precisamente lo que representa es que cada vez va a haber más gadgets, estos aparatitos que conectamos a Internet. Entonces van precisamente a tomar datos y van a estar conectados entre todos. O sea, es como tener así una red, pero ya no nada más de computadoras, digamos, tabletas, smartphones, sino todo tipo de accesorios, ¿no? Vamos a corte comercial, parece. Sí, ¿cómo adivinaste? Ya ves, lees el futuro, dices que no. Vamos a algo de música, un pequeño corte, es que me quedé muy calladito, ¿verdad? Con todo lo que estás diciendo. Vamos a un pequeño corte musical y vamos a escuchar a Rammstein Jew, Has de MTV. Regresamos con Enrique, no se vayan.